Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo 291 de Proyecto Terror, os presentamos los estrenos cinematográficos que llegan este fin de semana a nuestras carteleras. La última película de Terry Gilliam, El imaginario del Dr. Parnassus, y la polémica sexta entrega del Asesino del Puzzle. También recibiremos la visita de la directora de la Semana Gótica de Madrid, Marjorie Elhatch. Nos hablará del amplio programa que ella y su equipo han preparado para esta cita tan importante. Un evento lleno de literatura, cine, moda, fotografía y diseño, empapado de ambiente gótico que no podéis perderos, queridos. Las noticias del mundillo musical también tendrán su espacio, con Rubén, el Duque Negro, y protagonizadas por grupos como Escape with Romeo o Jesus and Mary Chain. Para finalizar, escucharéis la repetición de la primera parte de La vida de John Hyde, el vampiro de Londres, relatada por Lorenzo Arabia. Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula, como empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla, como les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre. Ya. Drácula. La sangre de ella es la vida. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so. El primer estreno cinematográfico que llega a nuestras pantallas, a nuestros cines, este fin de semana, llega envuelto en polémica. Y encontramos en internet y en otros medios de comunicación, pues las noticias referentes a este hecho. Por ejemplo, en 20minutos.es hablan de la sexta parte de Show, que ha sido calificada como X. Además de las pornográficas, reciben esta calificación del Ministerio de Cultura las películas que hacen apología de la violencia. Esta sexta entrega tiene previsto estrenarse el 23 de octubre, este mismo viernes. Show es la saga de terror más taquillera de la historia. Bien, pues siguen contándonos en 20minutos.es lo siguiente. Una película es clasificada X en España cuando cumple una de estas dos premisas: tener carácter pornográfico o hacer apología de la violencia. Así consta en la ley de 1982 por la que se regulan las salas especiales de exhibición cinematográfica, la Filmoteca Española y las tarifas de las tasas por licencia de doblaje. Y parece ser que la sexta y última entrega de la saga Saw supera con creces la segunda condición, o eso han entendido en el Ministerio de Cultura. El film de terror dirigido por Kevin Greutert y que se estrenará en nuestro país, si nada lo impide, este viernes, ha recibido oficialmente esta calificación, según han confirmado a 20minutos.es desde el departamento de Ángeles González Sinde. La web del Ministerio ya ha dado a conocer el listado de los films calificados en octubre, según han recogido varios sitios de internet. En esta misma lista se encuentra, por ejemplo, La huérfana, no recomendada para menores de 18 años, la misma calificación que en agosto recibieron, entre otras películas, Infectados y Gamer. Saw 6 se exhibirá exclusivamente, por tanto, en las salas denominadas X, en las que los menores tienen terminantemente prohibida la entrada. En octubre de 2008, la saga de Saw se convirtió en la franquicia de horror más taquillera de la historia, con 316 millones de dólares obtenidos solo en los Estados Unidos. Con 5 películas estrenadas en 5 años, ha superado a series míticas como Pesadilla en Elm Street o Halloween. Bueno, esto es lo que recoge el periódico digital 20minutos.es. A los aficionados, ¿qué nos queda? Pues tan solo esperar a que llegue el viernes y comprobar si en nuestra sala de cine habitual han estrenado o no la sexta parte de esta saga dedicada al asesino del puzzle, a Jigsaw. ¿Dónde está? ¡No puedo ayudarte! ¿Qué es eso? ¡Se oye el motor de camión! ¡Aquí! ¡Un tótalo! ¡Socorro! El segundo estreno que llega este fin de semana, yo creo que es una película muy esperada. Es la nueva obra de Terry Gilliam y además es el trabajo póstumo de Heath Ledger. Estamos hablando del imaginario del Dr. Parnassus, una película interesante como todas las de Terry Gilliam, con su toque personal, unas veces gusta más, otras menos, pero que nos presenta a un gran elenco. A la cabeza el desaparecido Heath Ledger, al cual acompañan Christopher Plummer, Verne Troyer, Andrew Garfield, Lily Cole y Tom Waits. Eso sí, tenemos las apariciones estelares de Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. Y esta es la historia del nuevo film del ex Monty Python. El Dr. Parnassus posee el extraordinario don de guiar la imaginación de los demás. Pero sobre él recae una oscura maldición secreta. Jugador empedernido, miles de años atrás, hizo una apuesta con el demonio, Mr. Nick, con la que se ganó la inmortalidad. Siglos más tarde, al conocer a su verdadero amor, Dr. Parnassus hizo otro trato con el diablo, comerciando su inmortalidad por su juventud, con la condición de que cuando su hija alcanzara la edad de 16 años, pasará a ser propiedad de Mr. Nick. Valentina está cada vez más cerca de esta importante fecha y el Dr. Parnassus está desesperado por protegerla de su inminente destino. Mr. Nick se presenta para llevársela, pero como siempre está dispuesto a hacer una nueva apuesta. Renegocia el envite. Se quedará con Valentina el que primero seduzca a cinco almas. En su viaje, recluta a una serie de personajes salvajes, cómicos y convincentes. Y el Dr. Parnassus entregará únicamente la mano de su hija a aquel que le ayude a ganar. Hace 1000 años, el Dr. Parnassus hizo un trato con el diablo. ¡Alto! Seguro que no te gusta hacer apuestas, ¿verdad? Para conseguir la inmortalidad. Tiempo sin verte. Pero aquello tenía un precio. Cualquier hijo al llegar a los 16 años le pertenece. Y ahora, un misterioso forastero. ¿Pueden poner precio a sus sueños? Llevará el espectáculo ambulante más allá de su imaginación. ¡El extraordinario Dr. Parnassus! ¿Qué estás haciendo? ¡Intento salvar la vida de su hija, señor! Si pudiera salvarla, ¿qué has dicho antes de 5 almas? ¡Voilà! Oh, ¡voilà! Ni siquiera la muerte. El imaginario del Dr. Parnassus. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Esta noche en Proyecto Terror tenemos a una invitada muy especial. Ella es la directora de la Semana Gótica de Madrid, Marjorie El Hadj, a la cual damos las buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marjorie? Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas noches a todos. Bueno, pues este próximo sábado da comienzo la primera edición de esta Semana Gótica de la capital de España y me imagino que todos sean pues nervios, también por supuesto ilusiones y con casi todo a puntito para comenzar, ¿verdad? Sí, todo muy justito, estamos muy ilusionados porque hemos tenido una muy buena respuesta tanto del público como de los medios de comunicación, las páginas online web nos han referenciado mucho, pues con lo cual, mira, estamos a la expectativa de que todo salga perfecto y que venga mucha gente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde parte la idea, dónde surge el crear esta Semana Gótica de Madrid? Bueno, yo desde hace mucho tiempo tenía la idea de hacer algo así por el estilo, ¿no? Un evento sobre literatura, específicamente sobre literatura gótica. Yo fui profesora de literatura gótica mucho tiempo y había visto que, pues, en general el mundo literario estaba muy huérfano de un evento así. Inicialmente empecé a trabajar solo en el encuentro de literatura. Luego fue creciendo, la gente fue llegando y bueno, tenemos un gran festival de 9 días con música, con teatro, con exposiciones, en fin, que se convirtió en una cosa muy grande. Tal y como consta en vuestra página web, decís de la Semana Gótica de Madrid que es un evento cultural multidisciplinar con encuentro de escritores, charlas, firmas de libros, conciertos, talleres, no solo literarios, sino también de diseño de ropa, magia, exposiciones de cómic, fotografía y también habrá un espacio para los cortometrajes. Así que aglutináis en esta semana un amplio espectro de artes y disciplinas que resulta muy atractivo. Sí, es muy atractivo. Efectivamente, decidimos atravesar pues toda la escena gótica de las artes y claro, naturalmente el cine era indispensable y tenemos la colaboración del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, que nos facilita la muestra. Y bueno, aparte del encuentro de literatura, tenemos 4 exposiciones muy buenas, de gran calidad, y los talleres que son muy atractivos, taller de novela muy bueno dictado por un editor de Editorial Bóveda. Tenemos un taller con Jack Mercala, un taller de customización de ropa, un taller de introducción a la magia con una medium que es fantástica para todos aquellos que tengan vocación de mago, brujo, medium. Desde luego que en esta semana vamos a encontrar a protagonistas de carne y hueso, como son por ejemplo los diversos escritores que habéis invitado, pero también a otros que gustan muchísimo, como son los vampiros, los hombres lobo, a Mary Shelley, a Bram Stoker, a William Blake. Me imagino que en esta primera edición, por supuesto, también está Poe y Lovecraft, que no podemos olvidarnos. Claro que sí, no pueden faltar. Así que yo creo que en esta primera edición habéis intentado reunir en esta semana pues a los más representativos del género. Sí, todos, digamos, los autores más significativos del género. Hay académicos que vienen a hablar sobre estos escritores, que vienen desarrollando trabajos desde hace mucho tiempo. Las mesas de Poe, por ejemplo, las llevan estudiantes de doctorado de filología inglesa que están haciendo sus tesis sobre Edgar Allan Poe. Y bueno, además tenemos escritores contemporáneos que están dedicados a la literatura gótica. Hay un evento que vais a celebrar que me ha llamado mucho la atención, que es un desfile de moda gótica. Sí, efectivamente, Plataforma G es una iniciativa nuestra para mostrar el trabajo de nuevas diseñadoras de ropa gótica, que es una ropa muy atractiva no solo para los góticos, no, también los que no son góticos la pueden utilizar. Hay una ropa muy muy elegante, muy bonita, y vienen 7 diseñadoras. Vienen 4 diseñadoras de Zaragoza, 2 de Madrid, 1 del País Vasco. También otro punto atractivo de la Semana Gótica de Madrid son los conciertos con varios grupos, que no sé si son nacionales o también abarcáis algún grupo internacional. No, todos los grupos son nacionales. Por ejemplo, con la música también intentamos hacer lo mismo que con la literatura, ir de lo clásico a lo contemporáneo. Y tenemos, digamos, tenemos a Swan, que toca música del periodo romántico, tenemos a Narcillion, que hace ethereal folk, a Nox Interna, que hace dark rock, Light of Gods, que hace una música lírico-gótica, y los Carniceros del Norte, que son el grupo más tradicional de la escena gótica española. Como comentabas antes, el cine también va a tener su presencia y contáis con la magnífica colaboración del festival con la Semana de Cine Fantástico de Terror de Estepona y concretamente con su director Julio Peces, que estará presente el primer día, si no me equivoco. Sí, Julio Peces estará haciendo el lanzamiento de un libro publicado por ellos, y también estará Pedro J. Mérida, que también trabaja en el Festival de Estepona y quien ha seleccionado la muestra que vamos a presentar en este festival. Talleres de literatura, presentaciones de libros, películas, y también el cómic está presente en la Semana Gótica de Madrid. Sí, tenemos un taller con Carlos Díez, que es un artista del cómic. Tendremos también un taller de ilustración gótica con Muriel Dalbó. Y bueno, tenemos en la exposición, contamos con Javier Trujillo y con Cris Ortega, que son ilustradores que tienen una amplia trayectoria en este momento en España. Y a otro dibujante que has mencionado antes, que es Jack Mercala, con la exposición Siniestras Amadas. Sí, no tendremos la exposición completa, tendremos una muestra de 10 ilustraciones de Siniestras Amadas, y también tendremos el taller con Jack Mercala. Sería importante, Marjorie, que nos concretases exactamente dónde va a celebrarse la Semana Gótica de Madrid. La gótica se celebra en la Plaza Felipe II. Ajá, muy bien, perfecto. Porque una carpa de 300 metros cuadrados. Es en la calle, la Plaza Felipe II es enorme, es un espacio muy diáfano, y allí tendremos la carpa y también tendremos varios stands de libreros, de diseñadores de ropa gótica y de artesanos que se dedican a la artesanía gótica. Ahora mismo estoy echando un vistazo a vuestro amplio programa, que por cierto puede descargarse en vuestra página web, que es semanagoticademadrid.com, y entre todas las actividades he encontrado otra conferencia esta vez es sobre Aleister Crowley y además lectura del tarot del propio Crowley. Esa conferencia la dicta Victoria Abraojos, la medium que va a dictar el taller de introducción a la magia. Ella hace la conferencia sobre la vida y obra de Aleister Crowley y luego le leerá el tarot a los afortunados presentes que estén allí y pues tengan la oportunidad de hacer una pregunta al tarot. Desde luego que es digno de visitarse este gran acontecimiento, yo creo, para todos los góticos y no góticos, para todos los aficionados al cine, literatura. Concebimos el evento en sus inicios, lo pensamos no solo para la comunidad de góticos, sino un evento asequible a todos los públicos. Y gracias a este boom de la nueva literatura gótica, pues sabemos que hay muchos lectores, muchos aficionados al cómic y al cine, que están muy interesados en estos temas y que con toda seguridad asistirán a la Semana Gótica. Estupendo, pues no te robamos más tiempo, Marjorie El Hatch, que haya mucha suerte y que se repita muchas, pero que muchas veces más, la Semana Gótica de Madrid. Así sea, Patricia, muchas gracias por la entrevista, El correo de la cripta, proyectoterror@yahoo.es. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches de nuevo, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Te das cuenta? Ya ha pasado una semana y ya estamos aquí de nuevo, en la terracita. Ah, pues no me había dado cuenta. No, es que a ti el tiempo se te pasa en un pispás. Es que he sufrido una regresión. Absolutamente. Ya decía yo que te veía cara rara. No sé si es por eso... Uy, que nos arranca aquí el tronco móvil. No sé si es por eso porque estás a falta de tinte, hermosa. Ay, qué mala. O sea, nuestros oyentes no ven mi pelo mal teñido y yo lo tienes, sí, lo tienes que decir tú, que estás muy bien teñida. Perdona, bonito, pero yo no me tiño. Anda ya, es natural, porque yo lo valgo. No me lo creo. Son los genes. Bueno, otro día seguimos con esta sesión de la señorita Pepis y hoy al trabajo. Hoy vas a hablarnos en tu sección musical y unos cuantos grupos, ya veo que tienes aquí la chuleta. Pues... ¿Y con quién comenzamos? ¿Otra vez con este? No, esto es lo de la semana pasada. ¿Ves? Tú también has sufrido una regresión. Yo he sufrido muchas cosas, entre ellas una regresión, querido. Bueno, pues cuéntanos. Pues mira, pues hemos venido con las secciones habituales, 5 grupos, si da tiempo, pues hablamos de todos ellos. ¿Y el grupo de la semana? Porque a ti te da la gana también. Porque a mí me da la gana, por supuesto. Ya que nadie nos pide ningún grupo, pues el que a mí me da la gana. Tú también puedes pedir, ¿eh, Patricia? Yo no, sí, yo de vez en cuando ya sabes qué pido. Pero que me parece muy bien que sea el grupo que tú quieras y si no, los oyentes pues pueden hacer su petición a proyectoterror@yahoo.es. Pues claro, y nos piden pues ese grupo que no hemos hablado o del que hemos hablado y quieren que volvamos a hablar. Yo qué sé, lo que se les ocurra. Luego nosotros haremos lo que nos dé la gana, pero bueno. Exactamente. Igual la gente nos manda y no le hacemos caso, por eso siempre elijo yo, pero no, bueno. No, pero que sí hacemos caso, ¿eh? Venga, animaros. Pues nada, a ver, que parezco Leticia Sabater. Vamos a empezar con sí, sobre Mesh. Todo por la falta de tinte. Bueno, vamos a empezar con Mesh, que es una banda de Bristol, Inglaterra. Se formaron en 1991 y ahora van a lanzar su 6º álbum de estudio, que lleva por título A Perfect Solution. Lo que necesitas tú, querida, una solución perfecta. No, la solución perfecta la necesitas tú para ese cabello. No vuelvo a decir nada. Bueno, pues saldrá a la venta el 23 de octubre. Y viene precedido del single Only Better, que es lo que vamos a escuchar ahora. I tried making sense. I got no defense. I lost all pretense for you. Y el grupo que viene a continuación, yo creo que tanto a ti como a mí nos gusta mucho, que son los The Crew Shadows. Pues sí, ya han estado varias veces en la cripta y bueno, vamos a contar un poco por encima quiénes son ellos. Son un grupo de Florida, en Estados Unidos, formado en el 92. ¡Uf, qué calor de Florida! Fíjate tú, yo no pensaba que eran de Florida, pero bueno. Ya, estarán todo el día con la sombrilla porque ese cutis que tienen no es normal, sino... Pensaba que eran de Wisconsin. De Wisteria Lane. Bueno, pues van a lanzar su octavo disco de estudio. Vamos a recordar un poco la discografía de este grupo. En el 93 lanzaron su primera cinta, así ellos súper antiguos, en cinta lo lanzaron, que fue reeditada en el 2005, como tiene que ser, en CD. Bueno, para mí su mejor disco lo lanzaron en el 2003, su sexto álbum de estudio, que fue el Lethernaut. Bueno, yo es el que más recomiendo. Si quieren acercarse a esta banda, no han escuchado nada, pues este, Lethernaut, del 2003. Y bueno, el último disco de estudio fue el Dream Cipher en el 2007, y ahora van a lanzar su octavo disco, que saldrá pues, a lo largo del 2010. Bueno, viene precedido del single Quicksilver, que es lo que vamos a escuchar. No tenemos el título del nuevo disco, no tenemos la fecha, pero bueno, tenemos este single, que contiene tres nuevos temas y dos remezclas. Y si te parece, Grindonga, escuchamos... Pues sí. Ya de paso voy a aprovechar mientras tanto a pedirle otra ronda al camarero, que estamos aquí todavía de terracita de verano, que nos gusta estar al fresco. Borracha. Ay, no me hagas hablar. Transform. I'm taking back my life. Y ahora vamos con un grupo español. Yo creo que hace tiempo ya que no hablábamos de un grupo de aquí. Bueno, ellos se fundaron. El grupo se fundó. No, ellos se fundaron a sí mismos en una fundición. Se fundaron en una funda. Bueno, pues el grupo se fundó a comienzos del 2001 y su primer disco lo lanzaron en el 2004. Y bueno, han tocado con grupos como Dire of Dreams, con Garden of Delight, Anguan, Nosferatu. Y el pasado 9 de julio lanzaron su último disco, ya hace unos meses. Lleva por título Alone, o sea, sola, como te vas a quedar tú después del programa. Te he dicho que no me tires de la lengua porque entonces se puede acabar con el rosario de la aurora. Sí, es verdad, no aprendo. Y vamos a escuchar To Darkness, que es el single del disco que lleva el mismo título. ¿Tú qué? To Darkness. Oh. Ya sé que no sabes lo que es eso, ¿te lo traduzco? Sí, por favor, tradúcemelo. Pues no te lo traduzco. Pero ¿qué preparación es esta? No sé. Bueno, esto te lo descuento este mes de la nómina, que lo sepas. Bueno, To Darkness, ¿qué sería? ¿Hacia la oscuridad o algo así? Algo así, ¿no? Vale, me has pillado en una renuncia totalmente. Bueno, contarte, Patricia, que este single... Qué pena. Este single, bueno, tú entras en su página web y cuando lo lanzaron metías tu dirección de casa y te lo mandaban a casa. O sea, lo lanzaron así, ¡chum! Y te lo mandaban a casa. Exactamente, y yo lo tengo pues por detalle, eso. ¿A qué detalle, no? Sí, se enrollaron mucho. Además, bueno, autoeditado, pero una edición muy cuidada. Estaba muy, muy interesante. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar To Darkness. Bien, querido, y ahora nos vamos a concierto, ¿verdad? Vamos, querida, vamos a hablar de Escape with Romeo, que es un grupo que a ti te gustó bastante cuando... Cuando anunciamos sus grandes éxitos, ya por título History Best Of. Y bueno, ahora van a hacer un Spanish Tour, que por cierto en su página web lo ponen en castellano todo esto, todas las noticias y tal, tiene un apartado que está en castellano. Y bueno, es un grupo alemán. Bueno, como te dije, el 13 de marzo lanzaron este History. Y bueno, lo van a estar presentando en España los días, el viernes 30 de octubre en Barcelona, el sábado 31 de octubre en Murcia. Halloween. Y el domingo 1 de noviembre en Madrid. ¿Qué has dicho? Nada, Halloween, que se acerca la fecha. Pues mira, ¿sabes cómo se llama el tema que te voy a poner? Cuéntamelo. Glitter on the Snow. Pero por favor. Pero que es súper glamuroso. Que total, así dan ganas de echarte nieve por la cara para que se te quede un poco de glitter este. Y finalizamos la sección del Duque Negro con el grupo de la semana. Porque a mí me da la gana. ¿Y cuál es? Pues he escogido un grupo que tengo que decir que yo he conocido hace muy poco y debería de haberlos conocido antes porque me he enamorado de ellos. Bueno, cada cosa a su tiempo, querido. Pues ya tardo, porque se separaron en el 99, o sea que... pero eso no tiene nada que ver. Ya, bueno. Y la música ahí queda. Es que no se puede con todo, Patricia. Bueno, ellos son de Jesus and Mary Chain. No sé si los conoces, yo creo que sí. Bueno, me has hablado tú de ellos. Es una banda de Glasgow, en Escocia. Y bueno, como te digo, se formaron en el 84, como yo, y se disolvieron en el 99. Como tú. ¿Qué me estás llamando? Que te disolviste un poquito. Se me acabó el tinte en el 99, por eso sí, desde entonces y no... llevas ya 10 años bonita. Rubia sin, perdida. Sí, sobre todo rubia. Pues desde este 1999 no han hecho más que sacar recopilatorios, directos y nada nuevo. Hay muchos rumores, pero no se confirma nada. Y bueno, ¿qué hacen de Jesus and Mary Chain? Pues es un... hay gente que lo llama noise pop, muy influenciado por el post-punk, pues rock alternativo sucio y oscuro, que le llamo yo, ese sonido de guitarra marrana que mucho, nos gusta mucho. Y bueno, entre el 84 y el 99 editaron 6 discos de estudio y sus influencias, pues según ellos, serían Siouxsie and the Banshees, The Velvet Underground, Sex Pistols, The Cure, todo ello mezclado con los Beach Boys. Y lo vas a comprobar ahora mismo, querida, porque te voy a poner Never Understand. Yo estaba por ponerte Upside Down o Head On, pero bueno, nos vamos a quedar con Never Understand, que es una canción muy buena. Y nada, ahí te quedas, tía. Bueno, ve a teñirte, guapa. Ay, venga, di que sí. Vamos a empezar con el nacimiento, como todas las biografías, ¿no? Empezamos con el nacimiento de John Hyde, que se produce el 24 de julio de 1909 en Stafford. Y bueno, pues hijo de una familia humilde y tremendamente religiosa, desde donde pasó de hijo modélico a hábil estafador. Motivo este último que le llevó a visitar la cárcel varias veces, pero no sería hasta salir milagrosamente vivo de un accidente de tráfico lo que le marcaría para hacerle creer encarnado de una visión divina. Misión divina que costaría la vida de 9 personas y su ejecución el 10 de agosto de 1949 en la prisión de Wadsworth, donde fue ahorcado. O sea, como verás, pues no ha sido de los asesinos, de los pocos asesinos que hemos ido viendo a lo largo de esta sección, no es de los que más asesinatos han cometido. Estamos hablando de 9 víctimas. Lo que pasa, lo curioso para haber elegido a este hombre, John Hyde, es que, bueno... que poco más podría decirse de este hombre si no fuese porque 3 días antes de su ejecución decidió dejar testimonio donde con total falta de remordimiento relata el cómo y en ocasiones el por qué acabó con la vida de estas 9 personas. Entonces lo curioso es que John Hyde deja un manuscrito en lo que relata en primera persona cómo llegó a cometer estos 9 asesinatos con una falta de remordimiento absoluta. Esos asesinatos supuestamente... por algún mandato divino, ¿no? Ya lo has dicho antes. Sí, tiene mucho que ver con una cierta misión divina y con un mundo onírico que también él nos desvela en este manuscrito que dejó escrito. Sí. Entonces, pues me pareció muy curioso pues ver cómo esta persona deja testimonio de sus andanzas, cómo llega a ellos Y además es muy importante, sobre todo, este elemento onírico, este mundo de los sueños, que es, curiosamente, lo que lleva a John Hyde a cometer todos estos asesinatos. Y bueno, vamos a empezar con él. Él deja, como hemos dicho, escrito este manuscrito, y comienza él: mañana seré ahorcado. Pasaré por primera y última vez por esta puerta de mi celda. Hay dos en ella, que nunca he visto abrirse. La otra sirve para los guardianes cuando vienen a visitarme, pero sé que es por la segunda puerta, esa siempre cerrada, por donde es arrastrado el hombre destinado a la ejecución. En verdad, es el umbral del más allá. Uh-huh. Atravesaré este umbral sin miedo ni remordimiento. Los hombres me han condenado porque me temían. Amenazaba su miserable sociedad, su orden constituido. Pero estoy muy por encima, participo de una vida superior. Y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos, lo he realizado porque me guiaba una fuerza divina. He aquí por qué me es completamente indiferente que se me trate de malvado o loco. De igual modo me es indiferente que comadres locas soliciten verme. Eso es lo que me parece, ya que según un guardia, llegan muchas cartas a la prisión dirigidas a mí de parte de ese frívolo sexo. A decir verdad, algunas veces me cuesta a mí mismo, y ahora mismo, refiero a mi experiencia, desespero de encontrar a un solo lector que esté a mi altura. O sea, que él siempre se veía como una especie de víctima. Más que víctima, yo creo que como de enviado divino. Y además es que date cuenta la prepotencia con la que él dice: desespero de encontrar a un solo lector que esté a mi altura. Y luego el frívolo sexo, refiriéndose a las mujeres. A las mujeres, lo que ellos llaman delitos. O sea, que él en ningún momento es consciente, ajá, de que haya cometido un delito. O sea, no, claro, para él es una misión divina, eso no es delito. Sí, claro, efectivamente. Y que no solamente, que nadie está a la altura para llegar a desentrañar este manuscrito del que vamos a hablar, y que va a hablar en todo momento John Hyde como primera persona. Tan solo él, porque está en contacto con Dios. Es el único que puede dar sentido a, pues bueno, a todos esos crímenes. Pues bien, tras esta pequeña introducción que él hace, comienza y dice: la primera persona que he matado fue William Donald McSound. A continuación, maté también a su padre y a su madre. La manera como conocí a Swan no tiene en sí nada de misterioso. Él era propietario de una sala de juego de Tooting, en los alrededores de Londres. Estábamos en 1936. En aquella fecha, yo acababa de salir de la prisión donde había estado recluido por fraude. Era mi primera condena. Leí entonces en un diario el aviso: Swan busca un gerente. Yo vivía en Makefield, en el Yorkshire. Le envié un telegrama y fui contratado. Trabajé con Swan un año, recobrando después mi libertad. Podría ganar dinero yo solo mucho más fácilmente, gracias a un ingenioso engaño. Desgraciadamente me agarraron en cierta tentativa y una serie de condenas me retuvieron en prisión hasta septiembre del 43. Al salir de nuevo volví a tomar contacto con el joven Swan. Las cosas le habían ido discretamente. Había colocado el dinero en propiedades inmobiliarias y se ocupaba de pequeñas industrias. Y casualmente yo también encontré en el mismo ramo un trabajo por cuenta propia que me dio independencia. Una tarde de otoño del 44, encontré a Swan en un café de Kensington, donde, preocupado, temía que lo llamaran a filas y me confió su intención de esconderse para evitar el reclutamiento militar. Recordemos, comenzaba la guerra. Desde entonces le vi con frecuencia, incluso me llevó a su casa. Luego yo le propuse que me visitara en el apartamento, donde tenía un laboratorio en el sótano, en Gloucester Road, número 79. O sea que ya, quien vaya, puede visitar, me imagino que por lo menos la fachada... Víctor dice que ha estado por allí. Sí, ¿y hay algún cartel de John Hyde? Vamos a ver. Vosotros no me visitasteis allí, pero yo trabajaba allí en Gloucester. Sí, le visitamos alguna vez, ¿no? En el puesto de trabajo, un día. No era allí. No, entonces me gustaría preguntarte que si sabes, o tienes más el dato, que está en Gloucester o si nada más. Número 79. ¿En qué número trabajabas tú, Víctor? Ay, te he pillado. Ah, pues muy cerca. Pues muy cerca. Estabas trabajando. Un poco más abajo había tenido el apartamento John Hyde. Casi nada. Pues en el número 79. Entonces, como ya hemos dicho, había invitado a Swan y Swan accede y acude a la cita. Bueno, no puedo referirme, continúa él en este manuscrito, a lo que hice entonces. Si primero no relato algunos hechos anteriores que se remontan a mi infancia, es necesario que hable de los sueños que tenía en aquel tiempo. Como ya he comentado, el mundo onírico es bastante importante para llegar a entender a John Hyde. Mi madre siempre había sentido pasión por el estudio de los sueños. Estaba convencida de que predecían el porvenir. Compraba todos los libros escritos sobre la materia y yo los leía también. A veces mi madre predecía hasta la enfermedad o la muerte de nuestros parientes. Sus presentimientos eran siempre exactos y más tarde también yo adquirí esa facultad. El primer sueño del cual me acuerdo con precisión se remonta a la época en la que formaba parte del coro de la Catedral de Wakefield. De noche, en la cama, cerraba los ojos y volvía a ver el Cristo torturado sobre la cruz. Miraba el crucifijo en la iglesia y a veces veía la cabeza coronada de espinos, a veces el cuerpo entero de Cristo, de cuyas heridas brotaban copiosamente la sangre. Me sentía horrorizado. En otro sueño, me construía una inmensa escalera telescópica, por medio de la cual llegaba la luna. Desde allí miraba la tierra a mis pies, viéndola no más grande que una pelota. ¿Qué significado tenía este sueño? Llegué a la conclusión de que quería decir que haría alguna cosa grande en mi vida, que sería el mejor de todos. Hablamos antes también de prepotencia en este individuo. Pues aquí lo vemos, ¿no? En sus sueños incluso él llega hasta la luna y se ve observando la Tierra. Ahí ya comienza él a obsesionarse con la idea de que ante todo va a sobresalir en esta sociedad. Delirios de grandeza, ¿eh? Muchos. Bueno, continúa él. La mayoría de las veces la sangre era el asunto de mis sueños. Estos sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia, y eso que todavía no conocía su sabor. Una pura casualidad me la hizo gustar, y desde entonces ya no pude olvidarlo. Tenía 10 años, me había herido en la mano con un cepillo para el cabello de púas metálicas. Lamí la sangre que brotaba, y algo estremeció todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada, que sorbía a flor de piel, era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó a partir de entonces. En cierta ocasión me hice adrede cortes en los dedos y en las manos, tan solo para poder posar los labios en las frescas heridas, para así volver a sentir aquella sensación inefable. La casualidad, pues, me había hecho volver a través de siglos de civilización a los tiempos fabulosos en que los seres sacaban fuerza de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros. ¿Por qué? Porque justamente yo solo puedo contar lo que experimentaba. Recuerdo otros hechos de mi juventud y siempre la sangre tuvo un papel notable. Siendo adolescente, durante un momento de intimidad sentimental mordí los labios de la muchachita. No era un gesto premeditado, lo había hecho inconscientemente, sintiendo su boca cálida en contacto con la mía. Tuve un relámpago de lucidez y yo huí antes de haber realmente gustado la sangre. De otro modo, no sé qué hubiera ocurrido. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. La sangre me corría por el rostro hacia la boca. El sabor que sentí entonces despertó algo esencial en mí, y esta vez de modo decisivo. Pero esa noche tuve un sueño espantoso. Veía un bosque de crucifijos que gradualmente se transformaban en árboles. Me pareció ver primero un rocío o lluvia que chorreaba de las ramas, y cuando me acerqué comprobé que era sangre. De repente el bosque entero comenzó a inclinarse y sus ramas a gotear sangre. Por los troncos se filtraban también sangre. Todo el bosque destilaba sangre, sangre roja y brillante, y yo me sentía débil, como si fuera a desfallecer. Entonces vi a un hombre que iba recogiendo en una copa la sangre que caía de los árboles, y cuando la tuvo llena me dijo: «Bebe». Pero era cada vez más fuerte. ¿Comprendéis ahora lo que pudo suceder al joven Swan cuando se encontró a solas conmigo aquella tarde de otoño? Aquí comienza su primer asesinato. Primero le golpeé con la pata de una mesa, después le corté la garganta con un cortaplumas. Intenté beber su sangre, pero no era fácil. Aún no sabía qué sistema usar. Intenté recoger el líquido en una vasija, pero al fin resolví hacerlo sorbiendo directamente de la herida. Aquello me produjo un sentimiento de profunda satisfacción. Cuando me separé, me sentí espantado de la presencia de aquel cadáver. No tenía remordimientos. Solo me preguntaba cómo podría hacer para desembarazarme de él. Después me acosté. Aquella noche soñé todavía con el bosque y la copa, pero aquella vez logré agarrarla, experimentando, al sorber su contenido, el mismo placer que en la realidad. Me desperté y pensé en lo que había hecho. Me pregunté cómo había llegado a tanto. Volví al sótano. Comprendí en aquel momento que era necesario tomar una decisión respecto al cadáver. Antes del hecho, no había pensado en ello, pero allí, de súbito, se me ocurrió con claridad un buen método. Tenía ya en mi laboratorio una gran cantidad de ácidos, sulfúricos y clorhídricos, que me servían para atacar los metales. Sabía bastante de química para estar enterado del hecho de que el cuerpo humano estaba compuesto, en su mayor parte, de agua. Y como todo el mundo sabe, el ácido sulfúrico está muy ávido de agua. Por desgracia no tenía nada preparado. Solo al sexto o séptimo caso comencé a preocuparme de preparar anticipadamente el medio con el cual me desembarazaría de los cuerpos. Debí buscar un recipiente para meter el cadáver. Encontré en un cementerio una especie de barrilejo de metal. Para transportarlo hasta mi sótano, pedí prestado a un maestro albañil una carretilla. Acomodé al señor Swan en el barril. Ahora no me quedaba más que verter el ácido en el barril. Debía servirme de un cubo. No había previsto el humo que se desprendió y sentí tal náusea que hubo de salir al aire para retomar el aliento. Luego volví a la tarea y finalmente abandoné el sótano, cerrando la puerta tras de mí. Cuando más tarde regresé allí, pude comprobar que la operación había salido bien. El cuerpo estaba disuelto. Levanté una trampa que comunicaba con las cloacas y vertí por el hueco la mezcla. Si queda aún algo de Mr. Sound, se lo encontrará en el mar, ahí donde se descargan las cloacas de Londres. Como vemos... Es muy detallista, poco, ¿eh? Sí, él es el manuscrito. Es muy detallista. Es que, claro, estoy leyendo al castellano el manuscrito que deja escrito John Hyde 3 días antes de su ejecución. No obstante, la lectura de este manuscrito es apasionante. Sí, porque él va detallando, además... Vemos cómo se va enfrentando al dilema de deshacerse del cuerpo. Él nos dice hasta el sexto o séptimo realmente no controla la manera en la que va a deshacerse de los cuerpos. Claro, es que la práctica lo hace todo, querido. Sí, y como vemos tampoco es cierto, no hay ni un remordimiento por parte de John Hyde. No, hay que repetir que su misión es divina y para él lo hecho está muy bien hecho. Exactamente. ¿A qué se enfrentaba John Hyde en estos momentos? Pues precisamente necesitaba explicar la desaparición de este joven. Recordemos que tenía padre y madre. Sí. Bien, pues él continúa. Necesitaba ahora explicar la desaparición del joven. Volví al lugar de la casa de Swan para ver a los padres. Les expliqué que el muchacho había huido para evitar la movilización. Recordemos que este muchacho, cuando se encontró con Hyde, le había comentado su temor a tener que ingresar en filas frente a esta guerra que se estaba produciendo en Europa. Bien, pues le explica que ha huido para evitar precisamente este ingreso en el ejército. Escribí un cierto número de cartas, continúa él, imitando su caligrafía, y las puse en el buzón en Escocia. Los dos viejos creyeron en las cartas y no hicieron ninguna investigación. Jamás sentí mucho miedo de ser descubierto. Ignoraba totalmente el remordimiento. Me sentía guiado por un ser superior que estaba fuera de mí y me controlaba. 2 meses después que el joven Max Swan hice otra víctima. Esta vez se trató de una mujer. Tendría cerca de 35 años. Era morena, de mediana estatura. Nunca la había visto antes. Nos encontramos en la calle, en el distrito de Hammersmith. La abordé sobre un puente y comprendí enseguida que debía morir. Era durante un ciclo de sueños y tenía la necesidad de beber en la copa. Ella aceptó venir a mi casa, le di un golpe en la cabeza y bebí su sangre. Tampoco esta vez había hecho planes para desembarazarme del cadáver, pero aún tenía un poco de ácido y mi barrilejo. Arreglé en él a la muchacha, pensando entonces cómo sería tener una bomba para verter el ácido. Salí para comprarme una. Solo entonces, después del segundo, Max Swan, el padre de William, se me ocurrió usar una especie de máscara para evitar la náusea por los vapores del ácido. Y enseguida me procuré un mandil, botas y guantes de goma. Así equipado y armado de un palo, revolví a la mezcla. A los viejos Max Swan los maté justo el mismo día. La policía no se cuidó nunca de la desaparición de la familia Max Swan. Sin embargo, estábamos en plena guerra. Es decir, en un periodo en que la policía tiene más de una oportunidad para controlar a todo ciudadano por medio de la tarjeta de racionamiento y de los documentos de toda especie que se exigen a cada uno. Jamás he matado, continúa él, con miras de lucro. Cuando se me daba un beneficio, lo aceptaba como una nueva prueba del favor que me demostraba la fuerza suprema. Pero estos beneficios eran verdaderamente una cosa aparte para mí. Por lo que concierne a los Max Swan, fui a lo de un procurador legal de Glasgow y falsifiqué un contrato notarial presentándome con el nombre de William Donald Max Swan y metí con facilidad su firma, como he dicho. Ya había probado mi habilidad de falsario. Gracias a esta primera falsificación, conseguí vender la propiedad de la familia Max Swan. Me fue necesario una serie de operaciones complicadas que duraron por lo menos 2 años y me rindieron cerca de 4.000 libras esterlinas. Pero repito, no era esto lo que constaba para mí. Hubiera podido ganarme otro tanto para vivir con fraudes de usual administración. O sea que él continúa diciendo que no es... Intenta justificar estos asesinatos diciendo que no es el lucro. O sea, nos encontramos ante una mente bastante retorcida. Bueno, él continúa en este manuscrito. Por ejemplo, ya había trabajado ventajosamente en automóviles. Sabía también transformar la nafta del ejército, que era teñida de rojo, para evitar justamente el mercado negro en nafta blanca, de la cual podían servirse impunemente los civiles. Hubiera podido ganar, solo con este sistema, una fortuna. Él sigue justificando que no es el bien económico lo que le mueve a realizar estos asesinatos, como si realmente quien leyera este manuscrito se sintiera bastante más cercano a John Hyde por este hecho, ¿no? Pero bueno, durante el proceso Se me ha preguntado con qué cortaplumas acostumbraba a cortar la garganta a mis víctimas. En verdad no sabría decirlo. Tenía tres de ellos. Debo decir a este propósito que no acierto a recordar ningún detalle de lo que sucedía en esos momentos. Cuando estaba bajo la influencia de mis sueños, casi no veía otra cosa que la copa, esa copa tendida ante mí, mientras yo aullaba de deseo y que se rehusaba a mi garganta sedienta hasta que no me decidía a arrastrar a un ser humano a mi sótano. Y entonces, por unos instantes, podría al fin chupar la vida de su garganta abierta con inefable alivio. Mi quinta víctima fue un jovencito desconocido, un tal Max. Pero prefiero hablar de los números 6 y 7, la joven pareja Henderson. Aquí va Henderson. Me dicen que a ver. A ver, la rebelión de las máquinas, ya empezamos. Ahora, bien. Bueno, él, pues bueno, su quinta víctima la pasa, sería un jovencito desconocido, un tal Max, pero que él prefiere ir directamente a los números 6 y 7, que sería la joven pareja Henderson. Archibald Henderson era un médico londinense. Tenía una mujer joven, hermosísima, Rose, de nombre. Desaparecieron en febrero del 48. La policía no habría resuelto nunca este misterio si no la hubiera ayudado revelándole haber sido yo quien mató a los Henderson. Los conocí del modo más sencillo. Habían publicado un aviso para vender una casa en Ladbroke Square. Contesté. Era un buen método para entrar en contacto con nuevas personas. Lo he empleado varias veces. Así que cuidadito con los anuncios. Bueno, con los anuncios no tanto, con los, con la gente que contesta los anuncios, ¿no? Bueno, continuamos. Los Henderson pedían 8.750 esterlinas por su propiedad. Contesté con gran sorpresa de ellos. Muy poco. Si aceptan que les dé 10.500, entonces estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. Supe después que Rose Henderson había dicho en esa ocasión, hablando de mí, he conocido el vecino más grande del mundo. Pero su hermano replicó, cuando alguien habla así, es necesario estar en guardia. Como se ve, no le faltaba intuición. Pero poco después dije a los Henderson que no había conseguido reunir la suma necesaria. Y no se habló más de la venta. Más ahora, me había relacionado con los Henderson y me hice su amigo. Estos dos jóvenes me interesaban y me divertían. Vivían en aquella época en Fulham. Habíamos pasado juntos muchas noches buenas. Bueno, aquí pues noches buenas no son noches buenas de Navidad, sino ya. Buenas noches, ¿no? Yo tocaba a Brahms para ellos en el piano. Me escuchaban durante horas enteras. Buenas noches, noches buenas. Podemos sí, suponer lo que queramos, ¿eh? Eso. Tenían un perro, un magnífico setter irlandés de pelo leonado que se llamaba Pat y con el que hice gran amistad. Me recordaba un perrito que mi padre me había regalado cuando era pequeño. Por otra parte, siempre he amado a los perros. Recuerdo haber escandalizado, no sé ya a cuál imbécil, afirmando que si hubiera debido elegir entre aplastar con un automóvil a un perro o a un hombre, hubiera elegido sin equívoco al hombre. Cuando los Henderson murieron, recogí a Pat por algún tiempo y terminé por acomodarlo en una de las mejores perreras de la región porque se había vuelto ciego. Los hermanos hablaban mucho de sí mismos y en poco tiempo supe cuánto les concernía. Después debía serme muy útil. El señor Henderson era el segundo marido de Rose, y Rose era su segunda mujer. Él era viudo, ella divorciada. Ella había estado casado con un ingeniero alemán, Rudolf Ehren. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ehren había formado parte del famoso grupo de pilotos apodado Circo Richthofen, capitaneado por Goering. Después de la guerra, se había establecido en Inglaterra. Ahora ha vuelto a vivir en Alemania. Coincidencia extraordinaria, Ehren y su mujer habían vivido durante cierto tiempo en Oslo Court, en el albergue de Kensington, donde después me instalé yo. En verdad, Rose estaba destinada a encontrarme, y en este signo reconozco la mano de la potencia superior que me dirigía. Luego de su divorcio, Rose se casó en el 38 con Archibald Henderson, un brillante médico con clientela de lujo. Vivían con largueza y Rose se presentaba en las recepciones mundanas con magníficos vestidos y cubierta de joyas. Era una mujer bellísima, morena y vivaz. En el 26 había participado en un concurso de belleza y su fotografía había aparecido en los diarios. Para concluir con Rose, agregó que era hija de un médico de Manchester. Tenía un hermano, Arnold Burling, experto hombre de negocios que tendría un papel importante en la continuación de estas memorias. He hecho notar, como ya había dado prueba de su instintiva desconfianza, cuando propuse a los Henderson comprar su casa a un precio más alto del pedido. En lo mejor de mis relaciones con los Henderson tuve un sueño particularmente penoso. Volvemos otra vez al mundo onírico de John Hyde. Esta vez no eran siquiera árboles ensangrentados, ni copas de sangre que se tendían hacia mí. En este sueño mordía el cuello de una joven amiga mía y sorbía golosamente una parte de su sangre. Me sentí horrorizado ante la idea de poder, así fuera en sueño, herir a alguien que respetaba y quería. Los Henderson eran amigos míos, simpáticos conocidos a lo sumo. Cuando sé que una persona puede convertirse en una víctima mía, es extraño, pero no logro experimentar amistad por ella. Distanciamiento absoluto ante la víctima de este hombre. A mí lo que me llama mucho la atención de este personaje es que, ya lo hemos visto, que a lo largo de su, no es un testamento, de su declaración de intenciones, se justifica, se excusa por el tema del dinero. Uh-huh. Pero nunca comenta el porqué de sus acciones. Dice que es mandato divino, sí, pero sí. No va más allá. No, es una fuerza suprema que ya, pues, si lo unimos a este sueño que constantemente se repite, estos árboles por que ejemplo, van sudando por ejemplo, sangre. Esta última víctima, una mujer bellísima, está haciendo alusión a ella, una mujer bellísima, elegante, cubierta de joyas, no explica por qué la mata. No has llegado a ello. Casos anteriores tampoco dan muchas aclaraciones de los porqués. Sencillamente se cruzan en su camino y les quitan el medio. Por eso dije que era tan importante entender este mundo onírico en el que se mueve John Hyde, porque es donde encontramos precisamente un poco la solución del por qué él cometía estos actos. Este sueño en el que él constantemente se levantaba sediento de sangre. Quizás se refería con este tema al principio de esta relación de hechos, que no esperaba que nadie lo entendiese. No, que tendría claro. Que son tan solo él. Él no, de hecho, no existía en el mundo nadie capaz de comprender de llegar a todas sus uh-huh. acciones. Efectivamente. Para él tendría que ser un ser superior. Él se consideraba un ser superior a los demás, al resto de los humanos. Si te acuerdas, él comenta al principio de este manuscrito, cuando comprueba por primera vez la sangre, él reconoce pertenecer a la raza de los vampiros, a una raza superior, el por qué, y él uh-huh. se pregunta por qué él ha sido elegido, por qué él pertenece a esta raza superior. El sueño también en el que él contempla desde la luna a la tierra, más pequeña que una pelota. Entonces, en todo momento, lo que tú decías, estos delirios... También se atormenta un poco con ello, ¿no? Sí, yo creo que además esto es algo bastante frecuente en estos asesinos en serie, ¿no? El hecho de que si no es por una cosa o por otra, todos los asesinos acaban un viven poco en una contradicción, sí. y sufren por ellos, sí. Pues bueno, Rose, esta mujer de la que tú hablabas, bellísima y tal, continúa, me confío que bajo aquella apariencia acomodada, ella y su marido tenían dificultades económicas. No es entonces por interés que los he matado. Archie tenía deudas y a menudo disputaba con su mujer por cuestiones de dinero. Los Henderson participaron en el 48 para una breve estancia en Brighton, en el Hotel Metropol. El ciclo de mis sueños estaba entonces en el ápice. Me sentía mal. Archie se quejaba de mi desatención. Me parecía que no escuchaba lo que él me decía. En efecto, estaba completamente preso de mi horrible necesidad. Vi de nuevo en sueños bosques de crucifijos que se transformaban en árboles que goteaban sangre. Me desperté con ese atroz deseo imperioso. Necesitaba que Archie fuese mi próxima víctima. Cogí un pretexto cualquiera. Le hice venir de Brighton a Crowley, a mi laboratorio de Leopold Roth, y le disparé una bala en la cabeza con el revólver de su propiedad que le robara una noche pasada en su casa. Volví a Brighton y le dije a Rose, Archie se ha sentido mal en mi casa, nada grave, pero quisiera que usted fuera a buscarle, venga conmigo. Me siguió enseguida, sin ninguna sospecha. Apenas entró en el laboratorio, la maté. ¿Cómo? No lo recuerdo. Chupé una buena parte de la sangre de Archie y de Rose. Me sentía protegido por una mano invisible. Estaba tan seguro de mí que dejé los cadáveres al descubierto en el laboratorio mientras iba a buscar una máscara de gas y un segundo recipiente para el ácido. La máscara, como ya he explicado, debía servir para evitarme la náusea por las emanaciones del ácido sulfúrico que se elevaba de mi mezcla. El nuevo recipiente era para la mujer. Dejé a Archie y a Rose en perfecto reposo. Disolví el primero el viernes por la tarde, y el sábado por la tarde el bello cuerpo que había constituido la fascinación de Rose Henderson se fundió en el ácido como una muñeca de cera al calor. Su forma y su color desaparecieron lentamente. gigantescos pedazos de azúcar que ya removía con un gran bastón, continua, paciente, serenamente. Regresé a Brighton, triste playa popular, y pagué en el hotel la cuenta de los Henderson. Me llevé los equipajes y a Pat el perrito, y volví a casa. Necesitaba calmar las sospechas de todos aquellos que pudieran inquietarse por la desaparición de la joven pareja. Escribí al dueño de la casa de los Henderson en Fulham y al hermano de Rose en Manchester, imitando perfectamente la caligrafía y la firma de la joven señora. Extremada sagacidad, me había procurado papel con la inscripción del Hotel Metropol. Expliqué que a causa de ciertas dificultades, la familia Henderson había decidido emigrar a África del Sur, encargándome a mí, John Hyde, arreglar todos los problemas. Los Henderson habían muerto el 13 de febrero. El 17 recibí una llamada telefónica del hermano de Rose, Arnold Barling. Él, por otra parte, ya había telefoneado al dueño de la casa de su hermano. ¿Qué sucede?, me preguntó. No se preocupe, le dije. Me he puesto de acuerdo con Archibald. Le he prestado 2.500 libras esterlinas antes de su partida. Hemos convenido que si no me los reembolsa dentro de 2 meses, su máquina y su propiedad pasarán a mí. Si quiere, puedo mostrarle la carta que Archibald me ha escrito pidiéndome que arregle su cuenta en el hotel de Brighton y cuide de Pat. Pat, su perro. Tengo también un contrato con nuestras dos firmas. Ya había preparado estas falsificaciones y había hecho bien. Como vemos, según va matando, bailando más fino este hombre. Sí. ¿No? Ya va preparando la forma de poder quedarse va con las propiedades. Va sofisticándose. Sí. Bien. Barling receloso fue a Brighton. El hospedero le confirmó que yo había ido a recoger al perro y a pagar la cuenta. Algunos días después, Barling me vino a buscar con su mujer. Ya me había preparado para esta visita. Le expliqué que la partida de los Henderson se debía a una pendencia entre ellos. Había querido alejarse de Londres para no implicar a la familia en sus cuestiones. Acompañé a Barling a la estación con mi máquina, porque retomaban el tren para Manchester. De repente, la señora Barling se inclinó y recogió en el automóvil un librito. Exclamó, pues esta es la pequeña agenda de Rose. Tuve bastante presencia de ánimo para responder de inmediato. Vea, debe haberse caído cuando traje sus equipajes de Brighton, pero el incidente hizo caer el hielo. Antes de subir al estribo del tren, Arnold Barling me dijo, si mi hermana y mi cuñado no han aparecido el lunes, avisaré a la policía. Mentalmente, inscribió entonces a Barling y a su mujer y a su hijito en la lista de mis próximas víctimas. Bueno, hemos dejado a John Hyde aquí en el momento en que mentalmente inscribe entonces a Barling, a la mujer y al hijito en la lista de sus próximas víctimas. Pero yo creo que como es tan jugoso este manuscrito donde estamos viendo en primera persona esta mente psicópata, yo creo que deberíamos de dejar la continuación de este relato para la semana que viene. Vamos a guardar el suspense y emplazamos a nuestros oyentes para la semana que viene para que terminen de escuchar. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.